Desafíos son un poco crecer en términos de lo que venimos construyendo como movimiento de mujeres, de diversidad feminista en nuestro país, en nuestras demandas, en nuestra lucha contra la violencia machista, que se han expresado los 3 de junio. Y fundamentalmente crecer en los marcos de unidad en un encuentro que va a ser claramente opositor, porque ahí se está avasallando en muchos de nuestros derechos como pueblo, con los tarifazos, con todas las políticas antipopulares de vaciamiento desde el Estado, con los despidos masivos, y en donde las mujeres en particular somos las mayores perjudicadas por el lugar que ocupamos en nuestra sociedad, por ser las garantes del cuidado de nuestros hogares, del trabajo doméstico, por ser las más precarizadas en el mundo del trabajo, estamos aún más expuestas, y creemos que este encuentro va a estar marcado por esa feminización de la pobreza que se está recrudeciendo en estos meses, pero que muy bien ya hemos y venimos gestando, es una feminización de la resistencia. Me parece que eso va a estar muy presente, como también nuestra lucha por la legalización del aborto, donde vamos a tener a Belén libre, pero que seguimos luchando por la anulación de su condena, y que va a ser un encuentro totalmente masivo y popular. Como la comisión organizadora estamos estimando una presencia de más de 60.000 mujeres, en las cuales estamos garantizando desde el alojamiento a viandas gratuitas, porque justamente entendemos que es un momento económico muy difícil y que tenemos que garantizar la posibilidad de que las mujeres esos días accedan a sus derechos básicos de vivienda, alimentarse, salud. Y en ese sentido también en poder mostrar esta diversidad y este crecimiento que tenemos como movimiento, y que se expresa también en los 69 talleres que acabamos de discutir y aprobar como plenaria.